Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. Pensar que todo se acabó. Pensar que cómo pudo ser. Pensar que estaba todo pronto para estar juntos los dos. Y nada nos podía separar. Y nada nos iba a derribar. Desiertos tuvimos que cruzar. Gigantes tuvimos que tirar. Una herida se te puede infectar. Y hasta tu vida se te puede arruinar. El perdón te va a liberar de la amargura que te quiere matar. Y lejos no quiero, no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. Y lejos no quiero, no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. GeneracionRadioactiva.com. Se te puede infectar y hasta tu vida se te puede arruinar. El perdón te va a liberar de la amargura que te quiere matar. Escucha lo que no tienes que oír y hablas con quien no tienes que hablar. Tu barca se está deslizando y en la caída vas a terminar. Y lejos no quiero, no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. Y lejos no quiero, no quiero estar lejos. Contigo me atreveré a soñar. ¿Qué tal, amigos de Generación Radioactiva? Yo soy Alberto Morán y esta es la entrevista con. Y bueno, esta noche vamos a entrevistar a nuestros amigos de la banda Alternativa, que, bueno, pues ellos son uruguayos, pero radican en Guatemala, aquí cerca de México. Y en esta noche vamos a platicar con nuestro amigo Rafa. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Bueno, es un gusto. Te estoy saludando el nombre de toda la banda, de Banda Alternativa, a Generación Radioactiva, a toda la audiencia. Un saludo enorme. Bueno, Rafa, pues nos da mucho gusto poder platicar contigo. Yo hace muchos, muchos años recibí por ahí el disco No es la imagen, alguien me lo regaló y me pareció una excelente alternativa precisamente. Y pues, ¿cómo se llega a formar la banda? Ya por ahí leía que en el 99, pero ¿cómo es que se llega a formar? ¿Por qué se llama Alternativa? Bueno, mira, sabes que nosotros provenimos de un país muy pequeño como es Uruguay, muy agnóstico, donde realmente es difícil vivir de la música y sobre todo si uno a través de la música pretende llevar un mensaje, en este caso un mensaje de salvación. Y nosotros, bueno, luchamos de un principio, cada uno desde nuestro lugar, por cambiar esa realidad, ¿verdad? Un día no decidimos juntarnos. Al principio Nicolás, el líder de la banda, el bajista, el baterista, y de ahí llegamos a ser 10 personas en la primera formación. Y bueno, con el propósito, te decía, de hacer otra alternativa precisamente, no solamente en la música, en letras, sino también de mostrarle a la juventud, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera, que había otra alternativa, que era Jesús, la única alternativa. Ese era el propósito que se formó la banda hace ya 11 años. Y bueno, por la gracia de Dios nos hemos sostenido hasta ahora. Cuéntanos, después en el 2000 comienza ya una grabación con el disco Hay que Aguantar. ¿Cómo se define este disco? ¿Cuáles eran los temas que tocaron en la primera grabación que ustedes pudieron realizar? Bueno, la primera etapa fue una etapa que hacíamos ska, reggae, Siempre la banda trató de fusionar y hablar en las letras un lenguaje por ahí no tan eclesiástico o no tan hacia adentro, sino también que cualquier muchacho que lo escuchara lo pudiera digerir. Pero sí, siempre las letras basadas en la Biblia o en experiencias propias. Hay que aguantar, es un término que se usa mucho en Uruguay, sobre todo en esa época, donde los muchachos dicen aguante a cualquier cosa, dice aguante el fútbol, aguante si sos de, por ejemplo, si sos del América, dice aguante el América, aguante Cruz Azul, aguante. Nosotros decíamos no hay que caer. Hay que aguantar, estamos pasando una situación económica difícil en Uruguay, en Latinoamérica. Decíamos en nuestros mensajes, no hay que caer, hay que aguantar, hay que seguir, hay que atreverse a soñar. Y bueno, de eso se trató el primer disco. Quizás no todo lo que uno quería en ese momento, porque uno quiere grabar de la mejor manera, quiere hacerlo de lo más profesional posible, pero era nuestro primer disco. Entonces eran nuestras primeras herramientas, nuestras primeras armas como músicos grabando este material. Así que bueno, por ahí comienza, hay que aguantar. Te cuento algo más, que fue muy importante en nuestro país porque fue la primera banda cristiana que lanzaba un CD en el mercado, digamos, en Uruguay. Fue una de las primeras o la pionera en ese sentido de lanzar un CD a la venta en Uruguay. Y me imagino que por medio de esa propuesta y obviamente de ser pioneros, como dices, acerca de la música cristiana ya en lo comercial en Uruguay, llegó la propuesta que se me hizo muy gracioso y quisiera que nos comentaras acerca de este programa infantil. ¿Cómo fue que llegó eso? Sí, bueno, mira, te cuento un poquito. Hicimos Hay que aguantar, fue el primer disco. El segundo disco se llamaba Desenchufado, fue un proyecto acústico que se hizo en Montevideo, también una producción nacional, que tuvo muy buena repercusión. Y el tercer disco fue un disco para niños, fue una producción que nos invitaron en un programa de televisión a nivel secular, en un canal de Montevideo. Nosotros nos encargábamos toda la parte artística y musical del programa. Se trataba de un casting que se elegía al niño para participar en un evento que se llama Sequino de Oro en Italia, muy famoso mundialmente. Así que teníamos que encargarnos de la parte musical. Y la mascota era un pingüino. Entonces, de ahí surge primero un disco y una mascota que nos acompañaría hasta el día de hoy, nos acompaña, que es el pingüino. Así que bueno, un poquito, el disco se llamó Chiquilines, que es como se le dice a los chavos en Uruguay, a los patojos por aquí, por Guatemala. Bueno, así que un disco con 11 canciones, con valores cristianos, y bueno, realmente fue para nosotros un éxito porque también pudimos llegar a otro tipo de gente, en este caso los niños que tanto nos gusta trabajar, ¿verdad? La verdad es que es algo excelente y algo muy curioso que pude leer. Y pues entonces son muy muy abiertos ustedes a que obviamente Dios vaya creando esas alternativas, ¿no? Tan distintas como lo es el ska, como lo es la música infantil. ¿Cómo logran eso? Bueno, mira, lo logramos, un poco es el gusto de cada uno de los integrantes. Nos gusta fusionar mucho, nos gusta ser originales. Por ahí si tú escuchás alternativa, te cuesta identificarlo con alguien o con algún grupo específicamente, porque tiene mezclas de todo. Por ahí encontrás, en los discos vas a encontrar ska, reggae, rock, Me salió medio como americanizado, rock me salió. encontrás un rock, pero medio pop, por ahí encontrás una canción bien pachanguera, con diferentes estilos. Por ejemplo, tenemos una que es la más conocida, que se llama Pingüitón, que está en el disco de colección. Pingüitón, por ejemplo, es una mezcla de reggaetón, pero algo con son latino, entonces no llega a ser ni reggaetón ni llega a ser un son, pero a su vez tiene de las dos. Y de eso se trata Alternativa, mezclar, fusionar distintos ritmos, y bueno, y ahí salen los temas. ¿Qué tal? Pues estamos hablando con Rafa, de vocalista también, tecladista del grupo Alternativa, que bueno, pues ahorita están desde Guatemala. Y pues, Rafa, ¿cómo es que llega a la mente de Alternativa este nuevo disco que se llama Ya va a venir? Bueno, mirá, primero que nada somos grandes soñadores. Por ahí muchos se rotulan con no sé, diferentes nombres. Nosotros no tenemos grandes rótulos, pero sí el de soñadores. Nos atrevimos a creerle a nuestro Dios. Un grupo de muchachos que se atrevió, como te decía antes, en una parte de la nota, cuando en Uruguay se decía que no se podía vivir de la música, cuando en Uruguay se decía que era una locura, nosotros le creímos a Dios y decíamos, si un carpintero puede vivir de su profesión, si un abogado puede vivir de su profesión, si no sé, cualquier profesión, no había problema en ese sentido, como un músico siempre hay tanta traba, ¿verdad? Entonces dijimos, no, vamos a creer a Dios, vamos a soñar que sí se puede vivir de la música, que sí podemos emplear nuestro tiempo, nuestro talento en esto que es algo tan maravilloso como la música. Y realmente, tú mencionabas, hace 4 años decidimos viajar hacia Guatemala, queríamos encontrar una plataforma que nos sirviera para trasladarnos más fácilmente a otros países. Uruguay, sabes que queda muy al sur, necesitábamos un puente más, más cercano a todo. Y bueno, Dios nos puso Guatemala en el corazón, ¿no? Un país que nos ha recibido realmente increíble, la gente muy cálida. Y a lo que iba, todo surge en un sueño. Este último disco está basado en los sueños, las canciones, hasta la portada. Si tú ves la portada por ahí, si alguien llega a ver la portada del disco, ya va a venir de Alternativa. Estamos los 4 integrantes con overoles rojos, no sé cómo le dicen en México, pero overoles, bueno. Esos overoles representan al trabajo. Dios deposita sueños en el hombre, Dios nos da grandes sueños para conquistar, pero tenemos que hacer nuestra parte de trabajar por ellos. Así que ahí en los conciertos salimos de overoles rojos, la gente por ahí a veces no entiende, pero representan eso, el trabajar por un sueño. Hace muchos años venimos trabajando por un sueño, inculcamos a los adolescentes, a aquellos muchachos que por ahí no tienen razón de vivir muchas veces, o no tienen propósito en la vida, que busquen el sueño, que busquen el propósito que Dios tiene para ellos, y que trabajen para ello, que estudien, que se esfuercen, que sean valientes, como dice la palabra, y que las oportunidades Dios te las da en el camino. Nosotros dejamos nuestra familia, dejamos nuestros amigos, creciendo en una visión, creciendo en un sueño. Por eso este último disco se llama Ya va a venir, porque creemos que lo que tanto soñamos, aquellos que creemos en los sueños de Dios, ya está en camino, ya va a venir. Así es, y pues cuéntenos, yo la verdad quisiera saber, y me causó pues mucha curiosidad, ¿cómo fue el que todos los que integran Alternativa decidieran y obviamente llegaran a Guatemala? ¿Qué tan difícil fue ese cambio? Bueno, es difícil desde el momento que uno decide, ¿verdad?, dejar sus raíces. Nosotros, bueno, somos uruguayos, Y por lo tanto tenemos otra cultura, otras costumbres, desde, por ejemplo, la comida es muy diferente, la forma de ser. No digo que sea mejor ni peor, son cosas diferentes, el sudamericano y más el uruguayo y el argentino, que se asemejan mucho al centroamericano, ¿verdad? Y realmente venir y aprender de a poquito las costumbres, la forma de ser, aprender a compartir de otra manera quizás, eso creo que es lo más difícil, más cuando se trata de una familia que son niños que empiezan el colegio, que tienen que aprender otro sistema de estudio, formar nuevos amigos, nuevas amistades. Pero ¿sabes qué? Se nos ha hecho fácil porque cuando uno trabaja para un propósito en común, cuando uno trabaja para un sueño en común, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, hay una comita ahí, dice, a los que aman el propósito, a los que estamos enfocados en un propósito, todo lo que nos pase nos ayudará bien. Y la verdad, la venida a Guatemala nos ha ayudado bien. Te cuento que la banda en este tiempo ha recorrido ya 20 países. El último país que visitamos fue el último nuevo país, ¿verdad? Fue Inglaterra. Un desafío muy grande también, nunca habíamos estado en Inglaterra. Sí en España, pero no en Inglaterra. Así que Dios nos ha llevado a Norteamérica, a Europa, a todo Latinoamérica. Y se debe mucho a estar aquí en este país, ¿verdad? Así que bueno, estamos muy contentos de estar en Guatemala. Dios nos ha enseñado a amar a Guatemala, a amar a Centroamérica. Nuestros hijos están aprendiendo aquí. Y bueno, es aquellos que tienen contacto o saben lo que es la vida de un misionero, se asemeja mucho. Nosotros decimos que somos misioneros musicales porque es muy similar nuestra vida a la del misionero, que va a un país y tiene que hacerse al país, tiene que amar su cultura, sus cosas, su gente, y eso es lo que nos pasa a nosotros aquí en Guatemala. No, pues la verdad que muchas felicidades, porque no es fácil, obviamente, tomar tus cosas e irte, ¿verdad? Yo creo que es lo que pasa a mucha gente que va por el sueño americano, ¿no? Lo que llamamos el sueño americano, y que ustedes precisamente plasmaron en una canción, me acuerdo, en el disco de No es la imagen, que me gustó mucho porque hay aquí en México, sobre todo, pues la historia, ¿no? Nos marca que hay mucha gente que va tras el sueño y a veces no lo logran, pero gracias a Dios ustedes lo están logrando, y obviamente, pues Dios está con ustedes, y como dices, cuando buscamos el propósito de Dios, pues Él nos bendice. Y pues, ¿cómo está el mover en Guatemala? Ustedes que están allá, ya hemos podido ir por allá en alguna ocasión, y bueno, pues Dios está haciendo cosas muy grandes, ¿no? Lo que hacemos cuando estamos aquí en Guatemala es tratar de, bueno, congregarnos en una iglesia, también recibir y recargarnos para dar a otros. Y una de las cosas lindas que tiene Guate es eso, tú lo decías, la cantidad de ministerios que Dios ha levantado. Bueno, nosotros vamos a diferentes iglesias, uno a Casa de Dios, de Cash Luna, otros a la Frater, de H. López, iglesias grandes, otros van a Misión Sion, pero tenés el ministerio, por ejemplo, de Harold Caballeros, o infinidad de ministerios que realmente nos han bendecido mucho, que hemos aprendido mucho, seguimos aprendiendo, y bueno, nos hemos dado cuenta también que Dios nos quería aquí para eso, para a veces en Uruguay nos dicen nuestras familias, uy, están en tal lugar, que está tal, y nosotros lo tenemos aquí al alcance de la mano, ¿verdad? Así que bueno, bendecidos en ese sentido también, sí, señor. Y bueno, pues cuéntanos, ¿cuáles son los planes ya próximos para la banda alternativa? ¿Habrá nuevo disco? ¿Qué se está realizando? Bueno, sí, no paramos, siempre estamos pensando, craneando, pidiéndole a Dios creatividad, nuevas ideas. Mira, estamos trabajando en un proyecto nuevo y diferente. Estamos trabajando en un disco de alabanza y adoración, el cual lo vamos a titular Alabanza Adoración Alternativa. Es como una forma de agradecimiento por todos estos años que Dios nos ha regalado de vivir en el ministerio. Y bueno, hay grandes sorpresas que se vienen para el disco. Mira, una de las cosas lindas que nos ha pasado en el camino es conocer a gente, a siervos muy queridos, siervos que han influenciado a muchas generaciones. El caso, bueno, ya conocemos Marcos Witt. El año pasado tuvimos la gracia de conocer a Miguel Casina, por ejemplo, un referente. Bueno, y tantos otros que realmente nos han marcado. Y bueno, en este disco queremos plasmar en canciones de ellos que nos han seguido, también con invitados que van a estar en el disco. Así que bueno, para nosotros es un regalo, y creo que va a ser una linda experiencia. Está siendo una linda experiencia. Bueno, pues felicidades por su trabajo y que obviamente llegue a más chavos, porque sabemos que necesitan de ese mensaje alternativo y que pues ustedes lo hacen de una forma muy muy creativa, la verdad, los felicitamos. ¿Cuáles son las nuevas giras? ¿Dónde van a estar ahora que nos están escuchando en Latinoamérica? Bueno, pues para que estén pendientes. Bueno, ahora el 14 estamos viajando a Ecuador. Vamos a estar en Guayaquil y en Quito. Luego viajamos el 16, el 18 estamos viajando para Perú. Estamos realizando algunas ciudades en Perú también. Luego tenemos en mayo, volvemos a España, hacer una gira por España, y está la posibilidad, confirmándose también, está Italia. Así que bueno, y tenemos también por delante, en junio tenemos Colombia, vamos a estar un mes recorriendo todo Colombia, ahí vamos a estar tocando con Pescado Vivo y Rojo también en alguno de los conciertos. Y bueno, seguimos pensando en México, en esa tierra tan linda, ya hemos estado por ahí, que en este año no queremos pasar este año sin ir a México, ¿verdad? Así es, pues esperamos que muy pronto, ¿verdad?, estén por acá y ojalá aquí en el estado de Veracruz también puedan visitarnos. Y pues, Rafa, ya para terminar, algo que quieras compartir con la gente que nos escucha. Bueno, nosotros, en nombre de Alternativa, siempre dejamos un mensaje tratando de llegar al corazón de aquellas personas que están buscando un tesoro, de aquellas personas que están buscando un sueño, de aquellas personas que tienen muchas metas en la vida, pero que a veces dan un paso atrás, que a veces bajan los brazos, que a veces no se atreven a creer. Porque la meta es muy grande, porque la montaña es muy grande para escalarla, pero a veces las circunstancias, ya sean económicas o otros factores que nos impiden avanzar, siempre damos nuestro ejemplo. Nosotros venimos de un país muy pequeñito, donde el no se puede estar a la orden del día. El vivir de la música es una locura para la gente, incluso para nuestra familia, pero le hemos creído a Dios y hemos creído en los sueños que Dios tiene para el hombre, hemos creído en el propósito que Dios tiene para el hombre, y animamos a todos aquellos niños, adolescentes, jóvenes y aún adultos que piensan que han perdido sus sueños, que piensan que los sueños son muy grandes de alcanzar, que no es así. Cuando uno está convencido de que los sueños en las manos de Dios son realizables, se hacen realidad. Nosotros estamos viviendo un sueño, nosotros estamos compartiendo en este momento nuestra vida en un gran sueño llamado Alternativa. Por eso te animamos a que sigas soñando, a que no dejes tu propósito de lado por las dificultades, los problemas. Siempre el Señor te va a sacar en el momento y de la dificultad que sea. Así que bueno, acordate que lo que tanto soñaste ya va a venir. Pues Rafa, ya para despedirnos, quisieras dejarles por ahí tu página, su MySpace, su Facebook, para que la gente los pueda contactar. Claro, bueno, nos podés encontrar en nuestra web www.alternativa.com.uy. UY de Uruguay. Si no, en Facebook también nos encontrás en nuestros sitios de Facebook por Banda Alternativa. Y si no, MySpace, Banda Alternativa con doble A. MySpace / Banda Alternativa. Ahí nos encuentran y ahí nos pueden dejar sus inquietudes. Ahí pueden encontrar nuestra música, nuestros videos. Y bueno, siempre sirviéndoles, siempre tratando de llegar a su corazón, siempre estamos para servir. Bueno, pues muchas gracias, Rafa, y pues un saludo a todos los de la banda y esperamos tenerlos por aquí muy pronto. Bueno, gracias a ustedes, a la radio audiencia, un abrazo enorme. Chao. Él fue Rafa Costa, vocalista y tecladista de Alternativa desde Guatemala. Ahorita, ¿verdad? Son uruguayos, pero desde Guatemala. Y nos escuchamos la próxima semana en una entrevista más aquí en generacionradioactiva.com. Te puedo mirar y espantar las aves negras que al pasado me quieren llevar. Tus ojos son como fuego que ni pueden penetrar y abrir la ruta perfecta para poder libre andar. GeneracionRadioactiva.com. Dulcemente quiere hablar, pero que en cualquier momento podemos escuchar. Generación Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.